Celebración de Navidad muy bendecida, muy tranquila, muy gozosa, y de esto se trata, ¿no es cierto? Así que le damos gracias a Dios porque por ello también habíamos estado orando el miércoles anterior, el miércoles pasado, el domingo anterior, y por supuesto que vamos a estar orando hoy, el miércoles también, por que puedas disfrutar de una celebración de Año Nuevo en iguales condiciones, con la misma renovada bendición de Dios y con grandes expectativas para lo que va a ser el próximo año, pero que toda celebración entonces sea una celebración feliz, sea una celebración tranquila y gozosa con aquellos con los cuales vayas a participar. Con la oportunidad siempre de estar compartiendo, así como hemos compartido en esta noche, acerca de Jesús, acerca de nuestro Dios Todopoderoso también. Así que oramos para que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu celebración, tu mesa, ahora al celebrar el fin de año y la venida de un próximo año también. Bueno, la Biblia dice, usted sabe, ser agradecidos. En Colosenses 3:15 dice, ser agradecidos. Más adelante el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, dad gracias a Dios en todo, en las pruebas, en las dificultades, en las luchas, en los tiempos de alegría, en los tiempos de felicidad. Dad gracias a Dios en todo tiempo. Así que de esto se trata, y este es el espíritu que caracteriza también a aquellos que somos hijos e hijas de Dios. Un espíritu de gratitud, un espíritu de reconocimiento de aquello que recibimos como favor, como bendición, como beneficio. En muchos casos, diría prácticamente en todos los casos, ese beneficio, ese favor y esa bendición proviene de Dios. Por eso es bueno que vayamos y le agradezcamos a Él siempre. Pero en muchos casos también debemos reconocer que Dios se vale de otras personas, de otros seres humanos, conocidos o no conocidos, cristianos o no cristianos, con los cuales Dios dice, voy a usar esta herramienta humana para bendecir tu vida o la mía. Así que también debemos ser agradecidos unos a otros, a todo aquel que Dios haya usado para llevarnos esa bendición que Dios preparó en su corazón para dártela a ti también. Así que, así como habíamos planteado entonces, a partir de este año 2010, un muy bendecido más, un súper bendecido año, podemos llegar a hoy y decir, así ha sido, y seguramente ha sido más que súper bendecido año. Y por todo ello entonces, tenemos que reconocer al Señor. Ha sido un súper bendecido año, Él nos ha bendecido con sanidades, como hemos escuchado, y algunas no las hemos escuchado, pero están presentes, nos ha sostenido, ha sido nuestra fuerza, nos ha dado victorias diversas, ha sido nuestra protección, nuestro amparo, nuestro refugio. Fuimos súper bendecidos porque nos ha animado y alentado, porque ha levantado o tenido en alto nuestros brazos, porque nos ha llenado de gozo, de tiempos de gozo y de paz, porque en muchos casos ha dado prosperidad, prosperidad material, prosperidad también, por supuesto, espiritual. Ha bendecido a la iglesia y a algunos en particular en la concreción de matrimonios en él, con nacimientos que hemos sido partícipes y hoy las escuchamos, y nuevos creyentes. Y ha habido y te ha bendecido con capacidades, con dones, con talentos, con ministerios. Nos ha bendecido porque nos ha utilizado para sus propósitos, para sus fines, para su voluntad. Está bendiciendo y va a seguir bendiciendo con nuevos matrimonios el próximo año, con nuevos nacimientos que van a traer mucho gozo y bendición a cada hogar en donde se produzcan. Así que todo lo que Dios ha estado haciendo en este año tiene también como propósito llenar tu corazón y nuestra mente y todo nuestro ser de confianza en Él, de tal forma que todo aquello que debamos enfrentar el próximo año lo enfrentemos con mucha paz en nuestro corazón, con mayor confianza que lo que hicimos este año, con mayor seguridad de que si Él ya ha demostrado todo lo que ha demostrado, ¿cómo no iba a dejar de hacerlo en el próximo año también? Así que no va a haber nada que temer. Madres, no tengan temor por cómo van a criar a sus hijos, Dios les va a asistir, igualmente a los padres. O cómo será ese nacimiento que se va a producir el próximo año, no tengas temor, el Señor va a estar allí contigo también para bendecirte de una manera muy particular. Padres que están preocupados por sus hijos, adolescentes o pequeños o jóvenes, en dificultades y con luchas, confían en el Señor, Él es fiel, ya lo hemos escuchado tantas veces y de tantas diversas y distintas personas. Así que esto tiene también como propósito lo que hemos hecho en esta noche, el alentarnos a que en el próximo año avancemos todavía más, si sigamos adelante y con fe y confianza, no en nuestras capacidades, sino en que tenemos un Dios todopoderoso, que al momento en que algo se interponga delante de tu vida, Él te va a dar sabiduría, sostén, o te levantará en brazos y te llevará un poquito más adelante, pero vas a saber vencer cada adversidad, cada dificultad que se te presente. Y aunque, por supuesto, que probablemente haya tiempos de tristeza o de dolor, Dios sabe cómo consolar y confortar su corazón, como lo ha hecho también durante este año, en toda vez que hemos tenido que derramar alguna lágrima, sufrir algún dolor, alguna pérdida, alguna tristeza. Por lo tanto, todo lo que ha acontecido durante este año no ha sido más que la demostración de la misericordia de Dios. Dios ha sido misericordioso para con nosotros, para contigo, para conmigo, para con cada uno. Ha sido la misericordia de Dios la que ha estado obrando en nuestra vida. Ha sido la gracia de Dios la que se ha manifestado. Yo estaba y reflexionaba mientras escuchaba los testimonios y pensaba en mí mismo y decía, yo no puedo explicar, si así alguien me pidiera, les soy honesto, yo no puedo explicar lo que es la gracia de Dios. Yo no puedo entender la gracia de Dios. ¿Cómo Dios puede poner sus ojos en mí y todavía bendecirme de la manera que lo hace? Y esto es la gracia de Dios. No me pida que lo explique, es así. En todo caso, experimentelo y gócese en ello. Pero no hay mérito personal, propio. Lo que hemos visto ha sido la bondad de Dios. Dios es bueno. Y la Biblia dice que si has recibido algo bueno, eso provino de Dios. Porque Dios es dador de todo don perfecto, de toda buena dádiva. No de cosas malas. Lo malo habrá sido consecuencia de mis propios errores o equivocaciones. Pero lo bueno lo he recibido de parte de Dios. Y aunque mis actitudes no han sido a veces correctas o mis decisiones no han sido las correctas, Dios ha sabido bendecirme igual y ha tenido paciencia de mí, grande misericordia y gracia. Y lo ha hecho con toda generosidad. Dios no ha sido escaso y corto en su bendición. Lo ha hecho y lo ha hecho amplia, abundantemente. Ha excedido, seguro, las expectativas que cada uno de nosotros podría tener para cada caso en particular. Así que podemos concluir, Dios ha sido fiel. Y tendríamos que decir todos a gran y a viva voz, grande Señor es tu fidelidad. Grande, enorme, infinita y también inexplicable. Así que con esto Dios te ha estado queriendo demostrar cuánto te ama. Él te ha querido demostrar cuánto te ama. El Señor te ama profundamente. Profundamente te ama. Y está comprometido desde siempre a estar a tu lado, velar por tu vida. Sus ojos siguen puestos sobre ti, sobre tu pasar y tu pesar, tu acontecer, y quiere estar en cada instante de tu vida presente y activo, cumpliendo su propósito y su voluntad en ti y en mí, en cada uno. Es una voluntad de que tu vida sea llena, llena de Él, llena de gozo, llena de poder, llena de esperanza, llena de victorias y de triunfos en Cristo Jesús. Él sigue deseando que tu vida siga siendo reflejo de esa presencia que Él tiene en tu vida, en tu ser, en tu interior, para que otros también conozcan de Él y experimenten de Él, así como vos lo estás haciendo en este tiempo. Así que, ¿qué puede pasar en el próximo año, en el 2011? Pues mirá, va a ser por lo menos igual, pero seguramente mejor que lo que fue este año. Todavía vamos a ver mucho más del mover de Dios y de su mano presente y activa en tu propia vida y en la vida de toda la iglesia también. Eso es lo que vamos a estar viendo y esa es la expectativa que tenemos para el próximo año también. Por lo tanto, ya no nos va a preocupar lo que vayamos a enfrentar, Sabemos que algunas cosas nos van a sorprender porque no las sabemos ni las conocemos. Pero también sabemos que aunque haya tiempos de oscuridad y tiempos de incertidumbres, Dios estará tan cerca de cada uno de nosotros que eso nos va a traer mucha seguridad y mucha paz. Y vamos a poder superar ese tiempo con victoria tomados de su mano. Aunque haya tormentas que se desaten en la vida de algunos de nosotros, no lo sabemos. Pero aún así no vamos a tener temor, porque Dios seguirá siendo fiel y Él seguirá siendo nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro amparo. Que aunque vengan tiempos de escasez, no vamos a temerle tampoco, porque sabemos que el Dios Todopoderoso que tenemos va a sostener nuestra vida y nos va a proveer, y nada nos va a hacer faltar. Así que podríamos decir, como Pablo escribiendo a los romanos, el año que viene, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligros, hambre, desnudez. Pues nada ni nadie te van a poder separar del amor de Dios. ¿Qué te parece eso? Así que, si has sido un año súper bendecido, si has sido súper bendecido este año, bueno, estuvo muy bien lo que hemos hecho, porque hay que ser súper agradecidos. Tenemos que tener la misma intensidad en nuestra gratitud que fueron nuestras peticiones en el momento de la necesidad. Tenemos que cultivar este espíritu y esta actitud de ser agradecidos en igual o mayor medida en que hemos estado pidiendo por las bendiciones que hemos recibido. Así que si hemos sido súper bendecidos, tenemos que seguir siendo súper agradecidos. Ahora, es interesante porque la Biblia marca, hay una palabra hebrea muy interesante que es yadá, que en muchos casos se traduce dar gracias o acciones de gracias. Ustedes recuerdan el salmista, ¿no es cierto? Entrar por las puertas de la casa del Señor con acciones de gracias. Pero esto va más allá. Esta palabra está queriendo decir dar un reconocimiento público. Dar un reconocimiento público. A decir verdad, algún ser humano podría decir, yo he recibido este beneficio y este favor, y ser agradecido, pero muy privadamente, aún él mismo, solo con la persona que le trajo esa bendición. Pero la Biblia nos está queriendo decir que la gratitud debe ser un reconocimiento público, así como hemos hecho hoy. Públicamente le hemos dado gracias a Dios por todo lo que ha hecho, y solo algunas cosas, a decir verdad, hemos enumerado, pero hemos dado gracias públicamente y reconocido a Él por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Eso es gratitud. Si alguien te bendice, un compañero de trabajo, tu jefe, un empleado, un profesor, un maestro, un vecino, un familiar, un amigo, un hermano en la fe, reconocerlo públicamente. La Biblia dice que tenemos que tener esa actitud y esa manera de dar gracias. No solo en lo privado, ¿no es cierto? Che, te agradezco, me diste una mano enorme. Eso está bien, pero la verdadera acción de gracia y gratitud que el cristiano debe manifestar de acuerdo a la palabra es hacerlo además públicamente. Y el Señor va a ser glorificado. En realidad esto es lo que significa, ¿no es cierto? Recordá cuando Él había sanado a los leprosos, y sanó a todos ellos. Y solo uno dice que volvió, gracias, solo uno de ellos dice que volvió, y Jesús mismo dijo, para glorificarme. No, ¿por qué? Porque la acción de gracias pública glorifica el nombre del Señor, porque le está reconociendo a Él como el autor, el gestor, el que materializó esa bendición, esa sanidad, esa provisión, esa protección, etc. Así que, hermano, hermana, no dejemos de ser agradecidos y hagámoslo públicamente. Eso glorifica al Señor, eso le exalta a Él. Y no solo aquí en medio nuestro, así como usted hace, como vos hacés, en el ámbito donde estés, compartiendo con tus compañeros de trabajo o con los comerciantes de tu barrio y diciéndole, Dios es fiel, ha sido misericordioso, yo estoy feliz. porque mi vida está en Cristo, porque Él me ha bendecido de esta manera, de aquella manera, de tal otra. Pero un consejo es, no le agradezcas por todo en un solo momento. Dale gracias a Dios públicamente una cosa por momento y por vez que estás visitando ese comercio. Así que súper bendecidos, por tanto, súper agradecidos, y por ello entonces, porque lo hacemos públicamente, súper glorificamos su nombre, el nombre de nuestro buen Señor. Así que, ¿cómo podemos finalizar esto en función de que ya vamos a estar iniciando el trayecto del próximo año? Bueno, súper bendecidos, súper agradecidos, súper glorificamos su nombre. Lo que debe existir para terminar esto y parte de nuestra decisión es súper comprometidos con el Señor. Súper comprometidos, no puede haber menos que esto de nuestra parte. Súper comprometidos, si antes estaba muy comprometido, ahora debo estar súper comprometido. Y si antes estaba súper comprometido, ahora recontra mega comprometido y no sé qué otros niveles le podemos agregar. Pero tenés que hacerlo, tenemos que hacerlo así también durante el próximo año. Tengo que estar súper comprometido a compartir, no solo de lo que Él hace, sino también de lo que Él me da con otros. Por eso dice la Biblia que teniendo en todo, todo lo suficiente, podamos abundar en acciones de gracias al Señor. Y estas acciones de gracias también implican generosidad para dar y para compartir con otros. El Señor nos ha dado de sus riquezas en gloria, de su reino. Y nos ha dado no solo para nuestro deleite personal o aún egoísta, sino para que además de que lo disfrutemos personalmente, podamos tener siempre nuestro corazón abierto y nuestra mano extendida para compartir con otros también. Y esto seguirá glorificando su nombre, pero además va siendo extensión de su reino. Las cosas de su reino que yo recibo son también para extender su reino. Si Él te bendijo materialmente, acordate que mucho de eso debe tener como propósito que el reino de Él pueda todavía ser de mayor extensión aquí en la tierra. Así que súper comprometidos a compartir con otros también. La gratitud es más que públicas palabras. Es compromiso en ministerio, es compromiso en obediencia, es compromiso en servicio. Nos tenemos que seguir comprometiendo. Si tenemos un Dios como tenemos, ¿cómo no estar comprometidos a Él en obediencia, en servicio, en disposición, en buena voluntad para hacer las cosas, en responsabilidad? Yo no puedo servir al Señor de otra manera que no sea con excelencia. Y excelencia es lo que excede. Si algo me demanda un pequeño esfuerzo, yo voy a exceder ese esfuerzo, eso es excelencia. Voy a dar lo mejor de mí, lo que mejor pueda hacer. Comprometidos entonces en la alegría de dar y en la responsabilidad. Por eso hemos sido bendecidos, súper bendecidos, bueno, lo hemos recibido de gracia. Y si de gracia recibimos, demos de gracia. Demos gratitud a Él, compartamos con otros estas múltiples maravillas y bendiciones que Él ha hecho, pero estemos entonces dispuestos a ser instrumentos, portavoces, voceros de este nuestro Dios, de su gracia, de su poder, de su misericordia, de su bondad. Compartamos, además de las bendiciones con las cuales Él nos ha bendecido, compartamos a Cristo con los demás. Compartamos de Él a los demás. Y esta va a ser la más preciosa bendición que podamos disfrutar, usted y yo y todos. El poder recibir testimonio al finalizar el 2011 de muchas personas que pasen y digan: este año 2011 yo he conocido al Señor como mi Salvador personal. Y ahora mi vida es absolutamente nueva, distinta, y me siento feliz. ¿Qué le parece un testimonio? ¿Habrá uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Quince? ¿Veinte? Dios quiere usarte para eso. También para eso te bendijo. Por lo tanto, ya no te preocupes más o avancemos en dejar nuestras preocupaciones, ansiedades en Él, para estar libres, dispuestos de mente, de corazón, de espíritu, a que Él nos pueda utilizar de esta manera. Y no perdamos nunca este privilegio de ministrar, de servirle, de serle fiel nosotros también al Señor, en el testimonio, en la evangelización, en el ministerio, en la extensión de su reino. Dios siga bendiciendo tu vida y mucho más abundantemente todavía. Hay más del Señor, hay más en su mano, su corazón está feliz, está contento contigo, con usted. Así que sigue preparando y sigue pensando y está allí diciendo, ah, te voy a sorprender con esta bendición. Y en algún momento la vas a llegar a tu vida también. Así que, junto con esto, avancemos en un grado mayor de profundidad espiritual. Ya no solo demos gracias al Señor por lo que Él ha hecho, en realidad hemos dado mucha gratitud por lo que Él ya hizo, por lo que ya recibí. Vamos un paso más allá en nuestra madurez espiritual y comencemos a agradecerle al Señor por aquello que sabemos va a llevar a cabo, por aquello que sabemos que está llevando a cabo en mi vida, en tu vida, en la vida de otros. Comenzamos a agradecerle al Señor ya por su fidelidad, por su amor, por su misericordia. Y lo único que haremos en todo caso en esos casos a fin de año será decir, por esto yo ya estaba dando gracias al Señor antes de que se produjera. Y eso será un grado de profundidad y madurez espiritual muy importante. Él te bendice, Él te guarda, Él te ama, Él te quiere, Él te protege, Él está feliz contigo, Él va a seguir andando junto a vos durante el próximo año. Así que pongámonos en pie para finalizar en esta noche, cantar solamente una canción, luego de cantarla vamos a saludarnos, a bendecirnos por el fin de año, por la celebración de cada uno, bendecir a aquellos que viajan, estaremos pendientes de los viajes, también en oración, de las salidas, de los regresos. Así que digamos ahora, quiero expresar mi gratitud, Señor, a ti que me has dado todo. Y nada ha faltado, nada te ha faltado este año, Dios te ha dado todo. Así que vamos a agradecerle así y así ir terminando en esta noche.